cabrones, no mamen, que aquí no encontraron la respuesta por qué la traducción al español de la entrega de los Oscars es tan tremendamente horrenda. Alfombra roja, marea roja, alerta roja, cabrones, y a huevo que a los periodistas les invade la fiebre del cine en esta época y todo parece película, güeyes. Acción y suspenso, la historia de Washington instando a los turcos a detener sus ataques contra las poblaciones kurdas al norte de Irak. Tensión y violencia en la frontera serbio-kosovar. Las actuaciones fabulosas de Nicolás Sarkozy puteando a un visitante del Salón de la Agricultura. El encuentro sin solución entre Evo, Cristina y Lula. El acercamiento entre Uribe y Chávez. Los debates entre Rajoy y Zapatero. Entre Obama y Clinton. Entre McCain y un amante que le aparece justo cuando no debía aparecer. Y mientras en el gabacho hablan del muro tecnológico, algo así como menos ladrillos y más cámaras de seguridad en la frontera, Ecuador veía caer la lluvia con inundaciones y muertos, y Paraguay peleaba contra la fiebre amarilla, que lejos está de ser como muchos creían en la revolución del fanclub de Pikachu. En momentos en que usan la salud y la vida de las poblaciones como herramienta política, no es que esté diciendo que en Paraguay cambiaban vacunas por votos de cara a las próximas elecciones, esto realmente no me consta, será básicamente porque yo no voto en Paraguay. Bueno, ni que es que estamos acostumbrados a hacer las cosas de mala manera, cabrones, todo a las patadas, todo último momento, todo mal hecho. Bueno, no todo, Cuba es un ejemplo de transición ordenada y gradual, con decirles que cambia el nombre del presidente pero no el apellido. Chale, en fin, así está este mundo de Óscares y estatuillas doradas. Por suerte nos quedan los intelectuales lúcidos como el diputado del parlamento israelí, que dijo que los responsables de la ola de los terremotos en el mundo son los homosexuales. Y mientras el mundo quedaba boquiabierto por semejante declaración, afirmó que eso no era imaginación suya y que se basaba en la tradición oral religiosa del Talmud. Dios dijo que sacudirá al mundo para despertaros si meneabais vuestros genitales donde no se supone que teníais que hacerlos. Dijo Benis Riante, la comisión parlamentaria que estudia las medidas para proteger los movimientos sísmicos. Chale, no soy judío y sé poco del Talmud, pero cabrones, ya saben, si menean sus genitales donde no corresponde, se vienen los movimientos. En fin, como ven, mamadas son mamadas, y lo que asusta es que los máximos generadores de mamadas en muchos casos son los que gobiernan el mundo. ¿Qué más queda que agacharse, cubrirse y confundirse con el paisaje, además de darles la bienvenida a este caos total? Fidel Castro, de 81 años, anunció su renuncia el martes pasado en una carta publicada en el diario Granma. En Estados Unidos, Ralph Nader lanzó su candidatura a la presidencia como candidato independiente. El comunista Dimitris Christofias ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chipre. El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la factoría social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, quincentésima, quincagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de las promociones en forma de premio. ¡Alfombra roja, cabrones! Para los seleccionados que han dado la lana necesaria para promocionar. Exactamente, lo que queremos decir es que hoy en día ganar uno de estos premios, ser abandonado por una de estas cocardas, se quiere decir que usted ha comprado el premio al mayor precio posible. Sí. A modo de subasta. A modo de subasta, y que es una promoción excelente. Sé que sé, güey. Porque ¿quién no quiere ir a ver una película que ha ganado 148 Óscares? Sí, cabrones. Sí, sí. No deben perderse toda esta mamada. El negocio funciona a la perfección. Sí, funciona, y vamos a hacer la entrega de premios, lógicamente, porque hemos sido galardonados con varios Óscares. Sí, esta película que usted está escuchando, que le está llegando el audio a través de la red de emisoras terrestres o de la mágica internet, ha ganado varios premios. Y comenzamos con el Óscar Mejor Piloto Intergaláctico, derrotando a las animaciones de Star Wars. Con ustedes, el Capitán Roger Vinilo. Sí, Capitán. Muy bien, habiendo batido derrotado a sus ídolos. Sí, pero llega un momento. El ocaso de los ídolos, que uno debe tomar la palabra. Felicitaciones, capitán. Cuando, fíjese que la estatuilla es muy útil para pisar papeles. Tiene desordenado algo, lo pone ahí, perfectamente. Señoras y señores, es momento de presentar ahora a Oscar a mejor contoneo de caderas. Oscar revelación pechos amigables. Oscar mejor actitud sexy. Sí que sé. Tres estatuillas para nuestra productora estrella, con ustedes La Muda. Brillante, increíble como siempre. Se ha lucido en sus últimos films. Sí, nos ha dejado a todos atónitos. Sí, tocándonos las partes. Alto contenido erótico. Sí que sé, Mudita. Felicitamos, Muda. Felicitaciones. Usted ha arrasado realmente con la entrega. Señoras y señores, la gran ganadora. Momento emotivo. Momento emotivo. Estamos ahora. Gracias a los maneros a José por su presencia. A todos, realmente, este momento emotivo es para la placa de reconocimiento, con un espacio en blanco para que él pueda colocar su nombre. Deberá hacer, lógicamente, los trámites para que vea que alguien se la... ¿Para él? Sí. Con ustedes, el mijo. ¡Sé que se me corre tú! ¡Felicidades, cabrón! ¿Cómo que no quiere aplaudir? ¿Cómo no quieres? No le alcanzó el varo para comprar una estatuilla. Para una estatuilla no te dio el varo, Nico. Aquí haciendo las cuentas. Bueno, güey, quéjese. Todo lo que quiera. Reciba esta placa. La conmemoración suya. La placa es de cerámica, cabrón, en neta. Lógicamente, ¿no? Es la rebeldía absoluta. Sí, pero si usted no tiene varo para comprar, ¿qué quiere que haga? Ah, qué fácil. Wey. Así estoy en contra del sistema y critico todo y la revolución. Así no se puede. Chale, qué asco estos perdedores. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. De Cochabamba, Bolivia, llega Chufly. Ahora Chufly. Quisiera agregar una excusa interesante para terminar con tu pareja. Recordemos excusas interesantes y sorprendentes que hemos visto a lo largo de este programa. Y que ahora llega una que, miren, no me pasó a mí, le pasó a una amiga mía. No la creemos. Bueno, no, pero el ex la terminó con la siguiente excusa. A ver. Oye, vamos a dejarle esta relación realmente porque nos llevamos demasiado bien. Y es sospechoso, güey. Es sospechoso. En algún momento tú me vas a cagar. Yo no puedo creer que una pareja se lleve tan bien. Vamos a cortarlo ahora, realmente, porque realmente nos llevamos tan bien. Somos tan... La perfección no existe. Es imposible. Pensamos de la misma manera. Nos gustan las mismas cosas. Exacto. Nos gustamos el uno del otro. Estamos eróticamente armonizados. Nacimos el uno para el otro. Somos nuestras medias naranjas. Nos llevamos tan bien. No tenemos ningún conflicto, ningún problema. ¿Cómo se puede llevar adelante una relación sin conflicto? No, realmente. Así que, y terminaron por eso. El boludo la terminó, dice, apelando a que se llevaban demasiado bien. La verdad, hasta ahora no entiendo esta excusa. Me parece un tanto mamona. Se supone que cuando estás con alguien es para estar bien, ¿verdad? O este tipo estaría buscando a alguien con quien madrearse o pelearse. Por eso debió buscar una mujer que practique lucha grecorromana o lucha libre olímpica profesional. O tal vez boxeo, algún arte marcial. O si no, la ex suegra de Rey Ícaro, esa que no duda en disparar. Pero imagínense qué aburrido, güey. Qué chida la peli. Usted se levanta de mal humor, por ejemplo, y dice, a ver, ¿con quién me peleo hoy? ¿Con quién discuto sobre mamadas? Póngale. Busca directamente a su pareja. Y empieza, no, que esta mancha de humedad que está en el techo y la mamada y que... Y estoy totalmente de acuerdo contigo, cariño. Uno no puede descargar de esa manera. Así que sumen estas cosas. Si usted, joven adolescente, pequeña... Ya lo hemos dicho varias veces, sospechen de todo. Quiere abandonar a su pareja, una buena excusa es nos llevamos demasiado bien. Y yo no creo en las cosas que son perfectas. Muchas gracias. Hola, soy el señor Mojón de Caracas, Venezuela. ¿Cómo está, señor Mojón? ¿Cómo les va, pirata, señor Lagartija? Escribo para contarles que estoy muy triste, pero a la vez muy enojado con el gordo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque el gordo es un ojete que es compañero mío de escuela. Sí, es gordo. Y les cuento por qué. Porque teníamos un menú de 6 opciones para programar C++. Yo le dije, piano perfecto y lo hice. Y viene el gordo y me dijo, ¿me lo puedes prestar? Es que yo no sé cómo se hace eso. Pero es solo para que me guíe. Al tener lo tuyo, yo puedo hacer lo mío. Bueno, yo se lo di. Y este gordo, hijo de la chingada, se copió todo. Hasta la firma, sí, me copió mi nombre, la fecha. Por lo menos, le hubiera cambiado algunas cosas. Pero no, lo copió idéntico. El profe me dijo, tienes un 0-1. Porque él maneja lenguaje binario, el profesor. Y le dijo, tienes un 0-1 que es como vete a la chingada, estás out, olvídalo. Cuando le reclamé, el gordo me dijo que no lo había copiado tal cual, sino que él se lo hizo a un amigo. ¿Cómo se lo va a hacer un amigo si él se había copiado de mí? No tenía idea de cómo era esta programación. Estoy muy mal, porque si repruebo informática 2... de programación, tampoco hay mucho para cambiar. No, supongo. Claro, le hubiera dicho eso. Tratándose de programación, señor profesor, no hay mucho que cambiar. Exacto. C++, C++. Son todos iguales. Sí, él tiene un 0-1. A lo mejor un 0-1 en lenguaje binario es que aprobó la materia. Ah, póngale. Muy bien, investigue más. Dice, si repruebo informática 2, me quitan la beca y me mandan para Bolivia. ¡Oh! Lo extraditan. Sí que sí. Porque así, las leyes de extranjería... ¡A Bolivia! ¡A Bolivia! Aclaremos, porque esto a lo mejor suena un tanto bizarro, que el señor Mojón es boliviano y está estudiando en Venezuela. No es que si a ti te va mal en el colegio... Te llevan a Bolivia. Claro, a lo mejor a un niño lo están amenazando ahora. Está estudiando en Toluca. Y le dice, si no apruebas, a Bolivia, cabrón. A las inundaciones. A Beni, al departamento Beni, está todo inundado. No, no, por favor, déjame. Estudio. Bueno, así que, bueno, nada. Esperemos que apruebe Informática 2 para que pueda terminar sus estudios en Caracas, Venezuela. El señor Mojón. Saludos y hasta pronto, banda desintegrada. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre. Sábado 23 de febrero de 2008, una fecha que pasará inadvertida para muchos que andarán por allí haciéndolo de siempre, pero no para aquellos que tomaron, por ejemplo, la decisión de contraer enlace, casarse como nuestra prima, la muñeca fea y el muñeco feo. Seca. ¡Felicidades! Les mandamos un abrazo, un apapacho, un beso y les deseamos lo mejor. Pásenlo, Pepa. Muchas felicidades. ¿Qué se dice? En estos casos, para ser realmente originales, les debemos confesar y decir a ambos que el mundo se les va a desintegrar un chingo de veces a lo largo de este proyecto que inician, pero ustedes deberán tener la fuerza necesaria y la paciencia que ameritan cada una de esas situaciones. Serán tentados millones de veces para tener relaciones extramatrimoniales. No, ya no serán extramatrimoniales. Ah, no, por eso. Claro, no, pero así, ¿cómo se dice? Ah, no, claro. Curiosamente. Engaños. Inclusive, traiciones. Traiciones. Sí que sé. Y esos, pero bueno. Pero un matrimonio como este. Forjado en la piedra de la voluntad y el cariño y el afecto. Y llegarán bien lejos. Y todos serán felices. Serán felices. Comerán perdices. Y beberán las perdices. No sé, güey. Pero bueno, a falta a lo mejor de algún tipo de otro alimento. Ese hace un taco de perdices y está chido, ¿no? Se casaron. Un beso bien grande para nuestra prima, la muñeca fea, para el muñeco feo. Y a celebrar, porque esto va a ser como una maratón de celebración del bodorrio que no se detendrá, ¿eh? ¡Arrepentido! Ya, y ahora sí nos cargó. Padre Celestial, ¿qué tal? ¿Hijos míos? Sí, es... ¿Cómo es esto que estoy escuchando que alguien se está casando? No, bueno, de hecho fue... El pedo es que fue un casamiento... ¡Arrepentidos! Bueno... No se pueden arrepentir. Están muy contentos realmente de la decisión que tomaron. La prima muñeca fea, el muñeco feo. ¿En qué iglesia se casaron? Sí, ese es el pedo. Yo le quería comentar porque en realidad la iglesia fue un casamiento por civil. Sí, un casamiento por civil, como se aceptan, porque el papelerío ¿cómo requiere un casamiento por civil? Un casamiento ¿iglesia? Civil ¿En qué iglesia se casaron? No, el pedo ¿en qué bella casa de Dios? Yo le explico. Contrajeron enlace. ¿Contrajeron enlace? Sí. Civilmente, a través de, ya no, saben, fueron al registro. No, al registro civil de Guadalajara. Y entonces, justamente los papeles que se requieren en la sociedad para un matrimonio. ¡Está separado! Bueno, si no se han casado por iglesia, están en pecado. No, es que en realidad los chicos están esperando un poco de tiempo para el este matrimonio no está bendecido. Sí, no. Tiene no que está... ser bendecido por la iglesia católica, apostólica y romántica. Bueno, sí, eso es un no detalle. Está bendecido. ¿Sabe lo que pasa? Le voy a decir. No, no, no. En este momento está muy triste. Benedicto. Benedicto. ¿Cómo usted le quiere llamar? ¿Papa? Sí. ¿Pero que se enteró de todo el pedo aquí en Guadalajara? Que se casan sin él se entera. Se casa, o sea, y está llorando, no mames, en serio. Está llorando, está muy triste. Sí, bueno, lo lamentable. No. ¿Por qué no se han casado por iglesia? Por la lana, Álvaro. Y o sea, el nivel económico preferimos ahorrar porque... Sí. No, qué pedo. Sí, ¿sí? Está cantando. Nada, qué? Mucho dinero, cabrón, eso es lo que pasa. Venimos justos con el presupuesto para el bodorrio. ¿Por qué no se han casado? Por el dinero, simplemente porque... Pero siempre se puede ahorrar. ¿Se puede ahorrar? Bueno, sí, ahorramos en la fiesta y ahorramos... Sí. Veamos si podemos acercarnos con los números. ¿Qué ¿Le quitamos las flores? Le quitamos las flores, son... A ver. ¡Chale, esto sale, güey! Sí. Sí, no, las flores, pero ni llegamos a dos margaritas. Icónica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Podemos continuar? Porque... Sí, podemos continuar. Sí. Flores, sí. Si las quitamos las flores... ¿Le quitamos la decoración exterior? Ah, decoración interior de la capilla. Sí, dice... también lleva. ¿Y cuánto sale eso? Sí. Bueno, no, le quitamos también la interior. ¿Por qué? La decoración interior le podemos quitar. Sí, bueno, sí, quítelas porque se van en los números muy arriba, neta, sí. Sí, ¿así le pueden pagar? No, cabrón, está altísimo. Quitamos eso. El coro, quitemos el coro. El coro, claro, el coro, podríamos poner, el coro, porque... Así está bien. Chale, no bajó mucho. Quitamos las lloronas. Las lloronas. Las lloronas son para los velorios. Las lloronas es la que lloran. No. Es la... ¿No? No, si el novio quiere también se pueden poner. Dan un efecto de llorona. Importante. En las primeras filas, como que eran amantes de la juventud y están llorando. Parece que se expanden y se contraen en sí mismos. Sí, no, pero quítelas porque son chingos. Quitamos la música también. Sí, la música. Sí. Sí, bueno, que canten los parientes. ¿Pueden abonar esto? No, está, no. Bueno, no. Quitamos los monaguillos. Los monaguillos, claro, sí. A ver, muñeca fea. Bueno, ¿y qué nos queda? Porque, no, está caro igual, no llegamos a esa cifra. Quitamos la iglesia. No, quitamos, cabrón. Quitamos la iglesia y así no van a poder hablar. Bueno, no podemos quitar. ¿Por qué no? Y porque si no, ¿cómo es el bodor? ¿Quedo yo? ¿Queda usted? Quedo yo. Yo por un pasaje a Acapulco los puedo casar en una bella playa. Al atardecer, ¿no? Al atardecer. Eso sería... No, un momento, cabrón. ¿Sí? Usted está queriendo un viaje a Acapulco gratis para no, que... Pero ese... señor, pero... No diga esas cosas. Bueno, no me espantéis. Un momento. No me espantéis. No me espantéis. No lo espando, pero usted puede ir a... Sí. Va a Guadalajara y más económico. A lo mejor, por ejemplo, en el Estadio Jalisco los casa y ya ni pedo. ¿Qué tiene que ir a Acapulco? No. Como dijo en la carta a los filisteos San Benito. Vengo de un bodorrio de Acapulco y no sabéis qué bonito. Chale, tiene bueno, que ser no, en Acapulco. Está en la escritura. No, está bien, bueno. Bueno, si no, yo los puedo bendecir aquí mismo. Bendígalos, por favor. Sí, y nada más eso, sí. Porque si no, Benedicto se enoja si no entra en las arcas del Señor. Si no, luego la deuda la arreglamos con usted, padre. Bueno. Muñeca fea, muñeco feo. Podéis ir en paz. ¡Felicidades! ¡Felicidades! De parte de todos los desintegrados de aquí, un feliz casamiento para la muñeca fea, el muñeco feo, de parte de todos. Queremos la vida, el alcohol. Queremos pastel, pastel, todo. Que tienen pendiente con nosotros. Gracias, un beso grande. Pásenlo, pipa. Pásenlo, pipa. De parte de todo, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Guaca! Oaxaca, genial de México. Hola, Luna de Oaxaca, ya. ¿Qué onda? No voy a decir que soy de Oaxaca, ya se nota en mi nickname, ¿no? ¿Cómo andan? Así pues, tenía mucho que no escribo, pero les cuento que hace muchos años, cuando yo era pequeña, cuando tenía más o menos 8 años, en ese tiempo era super fan, ultra fanática de Sailor Moon. Así que la veía a diario, pero en un capítulo salió que una niña brincaba de los techos con una sombrilla y caía perfectamente de pie y seguía caminando. Qué así chido. Que yo dije, ¡ah! Si ella puede, yo también. Sí que sí. Así que me dispuse a buscar las sombrillas más grandes que hubiera en mi casa. Pero pensé que si funcionaba... Bien, cuanto más grande, más aire. Claro, ella había hecho todo un estudio de la resistencia del aire a un objeto cóncavo, todo el pedo. Luna oaxaqueña, pendeja, pero no come vidrio. Ajá. Porque dijo, si llega a fallar, que eso es algo que los niños generalmente no se les cruza por la cabeza. Póngale, esto no puede fallar si no falló en el anime. El pedo es que dice, por si llega a fallar, yo puse unos colchones en él. Muy bien. Si no, no estaríamos hablando con ella. Ustedes se están imaginando el remate de todo esto. Así que nada, una sombrilla en cada mano, por si no funcionaba, puse uno los colchones en el piso y me dispuse a subir a mi techo, a lo más alto. Así que dije, ¡ahí voy! Pero descubrí que esos letreros que aparecen en los programas de no hagan esto en su casa, niños, porque esos son dibujos animados y no tienen nada que ver con la vida real. ¡Son verdaderos! ¡Oh, chingada madre! ¡No voló! No, en realidad no volé. Lo que pasa es que vio cómo hace una especie de resistencia al aire. Me hizo como una especie de englobamiento. Me di varias vueltas a la chingada. Casi que pegué en uno de los filos del colchón. Y cuando mi madre salió y me vio ahí, me dijo, ¿qué haces, chamaca? ¿Estás pendejo o qué? No, mami, que sé. Bueno, que me llevó los chingadazos para adentro y me demostró que lo que pasa en televisión a veces no pasa en la vida real. Hola, ¿cómo están? Soy la Mantis de Washington DC. Esto es un gabacho. Bueno, ya les había contado de todas las cosas que he visto, las lugares que he visitado. Ahora les cuento que le hice la fiesta infantil para celebrarle el cumpleaños a mi cucaracho aquí en Washington DC. El único niño es un chamaquito, es un escuincle pequeño, el cucaracho, porque fueron todos los panetes de Colombia a visitarla a la Mantis a Washington. Y le llevaron lógicamente a su hijo. Entonces aprovechó para celebrarle el cumpleaños. Les voy a decir que el único niño era mi cucaracho. Esto eran mis amigos. Ya aburrido, los de la U. Pobre. No crea. Para el niño. Al niño lo mandamos a dormir rápidamente. No, dije feliz cumpleaños, que lo cumpla feliz y lo llevamos a la recámara. Y estaban los chicos de la U y el combo gay. Los de la U, normal, bailamos todo, tomábamos mucho tequila, vodka con jugo de maracuyá, la pasión. Pues bien, el vodka se le subió a la cabeza a uno de mis amigos gay y se le ha lanzado los ojos a otro enfrente del edificio donde vivo, quedando como unos latinos escandalosos. Claro, enfrente estaban unos gringos universitarios que si bien el gringo universitario es de madroso, su único desmadre pasa por mostrar el culo. Exacto. Vio que el gringo universitario muestra el culo. Fiesta, beer. A lo sumo se introduce algo en el culo. Ya si está, pero nada más. Si está muy loco. Póngale, se introduce cosas en el culo, pero no pasa de ahí. En cambio, bueno, nosotros terminamos quedando como los latinos escandalosos. A mí me dio mucha vergüenza. Solo faltó que alguno saliera con una escoba y los espantara. El pobrecito al que le cayó el vodka entró con los ojos rojos. Quedó el jugo de maracuyá, estaba muy ácido y quedó... Bueno, la fiesta terminó ahí. Organizamos todo y cada uno para su casa. Bueno, yo me fui a seguir con mis clases de cultura mexicana. Un besito y los extraño mucho. Dice, ya volví. La amante religiosa que luego de esto fue a dar clases. Sé que sé. En realidad recibir clases, creo. Póngale, ¿eh? Pero bueno, ahí está. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que tu madre poniendo de ejemplo a tu hermano. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. El Focus de San Ignacio, Paraguay. ¡Hola, Focus! ¿Cómo saben que estoy en Italia y trabajo en un santuario y todo lo demás, verdad? Sé que sé. Bueno, y estoy viviendo en un hotel que está a 50 metros nada más de donde yo trabajo. Sé que sé. Bueno, y a pesar de que es un hotel para peregrinos, algo así como un 3 estrellas, viene gente de todas partes del mundo por el tema del santo, las promesas y todo el pedo y la cuestión. Hace un par de semanas vinieron 3 argentinos a hospedarse en el hotel y se quedarían por 2 días en el pueblo. La cuestión es que estos 3 eran, como dicen ustedes, Robertos totales. ¡Ay, chingada madre! Porque hablaban y no se callaban ni un segundo. Uno de ellos era peluquero y que según él trabajó con Giordano y que era el peluquero de Sandro y de otras ex celebridades, que bueno, él era uno de los mejores y que yo y que allá digamos en mi casa, que era una estampa del argentino, sí, del medio del argentino exportado, sí. Y que yo y que mi casa y que allá y que zapatilla amarilla y que tomando helado de frutilla y vainilla con su cucurullo y bueno, y vos sos paraguayo, me dice a mí, ¿no? Yo tenía un par de novias paraguayas re divinas y bla bla bla bla bla bla. Argentino exportador fresa, sí. Y haciéndose medio el joto porque es peluquero. Sí, porque es peluquero. Entonces, peluquero mínimo debe ser un bisexual. Sí, claro, sí. Y entonces que yo y todo el pedo. Y como siempre, nos sentábamos a ver la tele en la sala. Y cuando ellos aparecían, empezaban a hablar y hablar y hablar. Boy. No importa lo que estuvieron en la televisión. Sí, y nada, y a joder las bolas. Pasaron los dos días de que iban a estar ahí. Bueno, ya se van, ¿no? No se iban. Boy. Pasaron 3, 4, pero, 5, una madre. Semana completa. El encargado itálico, lógicamente, se empieza a preguntar que cuando se iba, que cuando básicamente no conocían cuándo le iban a pagar. Exacto. Porque no habían pagado nada, los tres argentinos. No, desayunaban, comían, cenaban lujosas comidas. Oh. Decían, yo quiero postre, yo quiero un mousse de chocolate. Póngale. Yo quiero caviar a la sanfazón. Y pedían y pedían. Ah, anótelo a mi cuenta. Y así. Bueno, después vimos que estaban los carabinieri, ajá, la policía italiana, andando por ahí, dando vueltas, girando. Creo que en ese mismo instante, uno de los parientes italianos de estos argentinos vino a rescatarle justo a tiempo, porque ya habían llamado a los oficiales del orden público del hotel para que se los llevaran. Es como si hubieran dicho, no tenemos cómo pagar, entonces aprovechemos y de todas formas vamos a ir presos, ¿no? Es impresionante cómo acá le tienen un miedo tremendo a los latinoamericanos. Les tienen mucho resquemor y dudan mucho. A los latinoamericanos los toman como con pinzas. Y uno dice, no, ahí hay gente muy buena, es calurosa, es de maravilla. Y luego viene la cara. Claro, uno está tratando de dar una buena imagen de Latinoamérica durante el tiempo de estar aquí. Y después aparecen unos idiotas como estos y confirman todos los miedos de los residentes del lugar. Siempre sucede. Se hizo algo largo el mensaje, pero bueno, me voy a la villa a buscar una silla. Dice el Focus de San Ignacio, Paraguay. Vio lo que es la exportación. La exportación caga a todos los países. Sé que sí, porque sí. Uno luego juzga a todos los habitantes de un pueblo por lo que conoció. Es cuidado, sí, que los argentinos no te pagan, ¿no? Exacto. Y bueno, hay muchos casos. Son pedantes. Un abrazo para el Focus de San Ignacio. Pero bueno. Generalmente son los de exportación. Sé que sí. Carne argentina de exportación. Un abrazo para el Focus de San Ignacio, Paraguay. Mar Colorado de Veracruz, logrado su Brasil. Hola, Mar Colorado. Hola, hermanos de Raúl. ¿Cómo están? Como ya les comenté, el pinche Surf Control bloquea la descarga de los programas de números pares, ajá, por lo que los clasifica como entertainment, pero permite a uno que baje los programas impares. Sí que sí. Querría decir esto, que los programas pares son entretenidos y los programas impares son aburridísimos. Exactamente. ¿Qué criterio usan estos torpes gringos para calificar los programas? O a lo mejor los escuchan todos los días y califican, este es entretenido, no, este es pura pendejada, o este es algo educativo. Y usted está cercano a encontrar un misterio que no se puede develar. Por claro, favor, cállese la boca. Mar Colorado, no siga, porque usted está cerca. Investigue más. Usted está cerca del Santo Grial. Sí que se sí. Calla y basta. Bueno, a lo mejor los escuchan. Le digo, es un pedo interno de la nave María Tijuana. Bueno, a lo mejor los escuchan todos los días y califican, este es entretenido, este no. Sí, en realidad es eso. Es eso. Comité internacional que dice, a ver cómo salió esto. Es una mierda. No, y generalmente es así, es un programa y un programa. Este hablaron de animalitos, es animalmente educativo. Sí. El grosero de nacimiento se pasó de lanza aquí y clasifican como de prohibido para no lagartos y esa cosa. Bueno, es tremendo. Yo ya no entiendo, pero tampoco trato de entender. Lo único que sé es que puedo disfrutar de los impares y los pares me los cagan. Ya le dije que vaya a la parte de archivo y los baje de ahí. Me parece que la otra vez cayó en un programa par. No importa, yo dije, es lo mismo. No, es que no lo escuché, cabrón. Eso es lo que... póngale. Pero este nos estamos asegurando de que cae en programa par. Póngale. Claro, después perfecto, de un rato perfecto. Identifico todos los días que cada dos días sale un programa aburrido, ¿no? Bueno, espero que este mensaje vaya en un programa aburrido. A veces salen dos. Para que yo lo pueda... tenemos etapas de aburrimiento absoluto y lerma. Dice, bueno, espero que lo pueda escuchar a través de que salga en un programa aburrido. Un saludo de Veracruz, Río Grande del Sur. Postdata, voy a Guatemala en marzo. ¿Podría Helter darme el pronóstico del tiempo para capital y regiones de los volcanes? Eso en un programa impar, por favor. Exacto, sí, bueno, sí. Helter Skelter, ¿cómo lo hacen trabajar a Helter Skelter? Helter Skelter lo tienen en chinga de aquí para allá, que dame el pronóstico de esto, de lo otro, de lo demás allá. Helter Skelter, trabaje. Hola amigos, soy la Rasta del DF mexicano. ¿Cómo está la Rasta? Nosotros teníamos a El Rasta. ¿Quién es? Alex de la Rasta. Teníamos sí. a El Rasta, masculino. Pero del DF mexicano, chiva de nacimiento. Y esta es la Rasta, la versión femenina. Dice, hola, ¿cómo están? Bueno, les quería contar que antes, que nada, anteriormente yo tenía otro nombre de desintegrada, pero por cuestiones de seguridad, ustedes saben, se roban tus contraseñas, etcétera, el control de la TV y otras cosas, decidí cambiar mi nombre. Una cosa no tiene relación con la otra, la Rasta. No, discúlpeme, usted no puede cambiar su nombre. Que le robaron el nickname, no se lo dejan usar. Que hay otra persona con su nickname y ahora creemos aquí que la otra. Siéntase protegida. No es lo mismo que una contraseña, eso, cabrón. No me puedo identificar, soy la Rasta, pero ya casi cumplo un año de ser desintegrada. Molinda, qué chido que no te importe que estés un poquito llenita. Ay, ya la cagó. Le dijo un poquito llenita y ahora Molinda va a venir en chinga, le va a clavar los tacones en los ojos, la Rasta. Molinda dice, no está llenita. No está llenita. Está mire, está bien. Sí, está bien. Sí. Bueno, dice, yo también. Y les cuento lo que me pasó hace algunos años. Una amiga y yo íbamos todos los sábados al tianguis. Y como en todo tianguis, bueno, del DF estaba el típico puesto de chicas hippies que venden pulseritas, inciensos, anillos, etcétera. Sí. Y bueno, pues nos hicimos amigas de las hippies, que al principio eran bien chidas y buena onda. Pero un momento cualquiera, una de ellas sale con la pendejada, típica actitud de Marta, de yo antes era gorda, pero me metí al gym y mírame ahora. Ah, la pinche hippie. Sorprendió a la hippie. Chale. Son hippies, Marta. Sí que sí. Son mar hippies. Fresas. Sí, son extrañas. No, uno no debe confiar en el aspecto de esas hippies, porque créame que seguramente vienen de una familia acaudalada del DF mexicano que por alguna situación o cuestión. Sí, hacen pulseritas porque son bien torpes, no saben hacer otra cosa en la vida. Sí, y sí. Luego regresan a su mansión, luego de haberse codeado con el populacho. ¿En un gym? No. No, sí, en un gym. ¿Se imagina? Sí. Aparte el olor a mierda que debía despedir a esa mujer. Porque bueno, la hippie no debe bañarse. Pero ¿no? Es coherente porque hemos visto ya millones de hippies dueños de empresas. Hemos visto. La mujer de hippie, gerente de empresas, es esta que hace pulseritas. Es una especie de hippie. Sí. Bueno, ahí está. Sí. Yo sigo insistiendo en que una hippie en un gym despediría un olor a pachuli e incienso impresentable y sería despedida. Pero quizás ni siquiera tiene ese olor. No, dice la pendeja, me dice que deberíamos hacer lo mismo. Es decir, que si nos queríamos ver flacas, que primero, no estoy gorda, solo tengo exceso de músculos. Y para acabarla de chingar, las pendejas hippies se enojaron con nosotras porque no quisimos salir con ellas. Ellas son lesbianas y nosotras heterosexuales. A partir de ser hippies y Marta son lesbianas, no entiendo, y querían con nosotras. Bueno, no tengo nada en contra de homosexualidad. De hecho, tengo muchos amigos, yo los respeto y pido que hagan lo mismo conmigo. ¡Ah, que no chinguen! ¡Chinguen a su madre las hippies, Marta! Desde aquí les mando una foto. Vale, que viva la resistencia. La foto jamás llegó. Si no pero podíamos... quería salir con usted, pero a la vez quería que adelgase, pero a la vez quería que... La querían delgada, sí. Lesbiana y no soy yo. No soy yo, es otra persona. Bueno, claro. Pero a mí se me hizo más fácil conocerte a ti. Ahora ya que nos conocemos, podríamos decir, simplificar las cosas. Ponte póngale, a un abrazo para la Rasta. ¡Qué rock, compadres! ¿Cómo están aquí en Nocturno 396? Ah, ¿cómo están, entendés? Señor Lagartija, Pirata, aquí les escribo desde Monterrey, Nuevo León, México, reportándome. Llevo un rato, tal vez un año, escuchando el show. Que todo el mundo lleva un año a escuchar el show. Todo el mundo, o sea, sí. Este sí, show sí. Debió comenzar hace un año. Prudente, económico y audaz. Todo se comunica. Llevo de un año al carajo. Hace como un año. Es que se van, vienen a despedirse, no entiendo el vienen a despedirse. No, lo que quiero decir es que no entraré en la pendejada de preguntar cosas como... ¿por qué la...? No, y hace un año que los escucho, está todo chido. Bueno, está de poca madre. Pues este correo se los mando para presentarme y hacerles saber que escucharán más sobre mí. La resistencia existe y tiene un desintegrado más aquí en Monterrey. Yo y mis tres hermanos adoramos el programa. Postdata, unos besos bien tronadotes para la muda. Qué chido, lo chido de la audiencia mexicana sí. Es que el que más, el que menos tiene 18 hermanos. Póngale, sé que entonces, sí. Mal que mal, algunos. Van sumando. Eso es lo chido. Un saludo grande para todos los regios y especialmente ahí está para el Nocturno 396 y sus carnales. Molinda en medio de los cerros, Nicaragua. ¿Cómo está, Molinda? El sábado anterior al anterior. Sí, fue la fiesta de los 100 días. Ajá. Que es como la guerra dentro de los 100 días, pero en fiesta. Pero en fiesta. Sí, no dura 100 días tampoco. Ah, es una fiesta que se festeja nada más. Decir, sí, por fin, 100 días para que se termine la maestría. Es como una cuenta regresiva. Ah, como la cuaresma. Sí, es como la cuaresma. Efectivamente. ¿Sabes? Son 100 días y nada más. Bueno, todos vamos haciendo el conteo regresivo de los días que nos faltan. Y ya rechacé mi primera oferta de trabajo. ¡Ah! ¡Qué bien se siente! ¡Qué chido! Ya está agrandadísima, sí. Molinda. Sí, que sí, y ahí Molinda. Dice: no me interesa. No realmente me interesa eso, prefiero sí. terminar. Eso es una estupidez. Es una estupidez. Yo estoy para las ligas mayores de béisbol del gabacho. Bueno, cuestión que está bien. Impresionante, está hermano, muy bien. Dice: ya vinieron a tallarnos los anillos de graduación. Le tallaron el anillo. Sí, que sí. ¿Y le dolió? ¿No es doloroso eso? Sí. Porque yo, faltan 100 días y llega Jefferson y dice: les vengo a tallar el anillo. ¡Oh, chingada madre, güey! No es complicado. Bueno, la semana pasada llegó la carne fresca de rata fresca. Los alumnos novatos. ¡Qué mía! No, y guardo rencor. Ah, es como ustedes recuerden a mí porque me faltan 100 días nada más. Sí, pero sí. Recuerden que a mí lo que me costó esta maestría. Sí, que sí. Entonces ahora guardo. Ahora se lo sentí. Claro, guardo un rencor inusitado contra todo el novato. Tenga sexo con todo. Les dimos su respectivo. Bautizada, los dejamos hasta la madre borrachos y a las 3 de la mañana un compañero se hizo pasar por profesor y entró a regañarlo. ¡Se mola el pedote! ¡Esto es una maestría! ¿Cómo creen que van a estar? La risa, ¿eh? Claro, si no, se cagaron de risa y les dijo que tenían que estar en el Parque de las Banderas a las 7 de la mañana. Los tontos se aparecieron todos arregladitos. ¡Ay! Les tomamos una foto, ¡qué monces! Molinda, de próximamente Costa Rica. Anuncios. Sí, que sí. Sí, igual se están vengando los alumnos. A menos de 100 días para la maestría. Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde el DF mexicano llega Sara. ¡Hola, Sara! ¿Qué onda, desintegrado? Solicito un chinga a su madre. ¡Come el ámbito! ¡Chinga su madre! A la paquetería FedEx. ¡Oh! Ligas mayores. Les cuento. Yo radico en el pero DF extraño, mexicano. Es un servicio siempre muy... Sí, bueno. Pues... Eso. El pedo es el siguiente, ¿no? Sí. Yo que yo radico en el DF mexicano y mi novio radica en el Perú. Y no FedEx tiene la culpa de eso. No se puede. Es responsable, claro. FedEx de su pendejada romántica. Eso es una mamada. Que me anda teniendo un novio a miles de kilómetros de distancia. Eso no es un novio. No, eso es un amor. Bueno, no se me ocurría nada para regalarle el 14 de febrero. Hasta que se me ocurre, habiendo tantas cosas que se pueden regalar a través de internet. Le quiere regalar FedEx. Como, y le quiere regalar FedEx. Es una empresa muy grande, cabrón. Sí, o sea, ¿usted tiene varo para solventar semejante inversión económica? Para regalarle a su novio, que quién sabe si le va a durar, claro. Por la distancia y todo el pedo, sí, regalarle sé. Nada más y nada menos que una FedEx. Una empresa de ese tamaño. O sea. No, yo hubiera pensado en DHL, algo, galés, algo menor. Sí que sé. Bueno, no, el pedo es que nada, es que enviarle una fotografía sobre un viaje que hicimos juntos. Una pero una ¿para mamada, qué hiciste correo electrónico? Vamos a defender a la gente de FedEx. Usted, lógicamente, existiendo el correo electrónico, usted inclusive hasta puede sacar... La lana. No, que sale a enviar esa mamada. Sara, el amor no es así. El amor no es así. Primero, partamos de la base que el amor es una merda. Y después de eso, enviar fotos a través. Por favor, Sara. Estamos en el siglo XXI, Sarita. Sí que sé. Sarita, yo entiendo que usted. Yo pensé que le había enviado, póngale, un bra perfumado. Un bra perfumado. Y usado. Exacto. Entonces, bueno, eso internet todavía no lo puede. Ya, entonces, encontraremos la forma. Sé. Pero, bueno, ahí se justifica. Unas fotos, cabrón. Una foto, te la subes un fotolog y le dices, oye, míralo. Para el día de San Valentín, entra al link que te pongo ahí abajo, cabrón. Claro, y entra el güey y disfruta, pero no. Bueno, cuestión que, nada, 14 si no, de febrero. Se la manda a imprimir. Sí, no. Allá mismo. Sí, tú un pedo, armón. Sí. Sara. Bueno, cuestión que enviaron unas fotos del viaje que hicimos juntos. Así que el día lunes 11 de encima del viaje que hicimos juntos. Es decir, que el cabrón ya conocía la foto. Ya tenía no la foto. Decía, Mira, hay una... Ah, yo en el Machu Picchu, qué chido. Ah, yo en la Puerta del Sol. Ah, sí, qué interesante. Ay, Sara. Bueno, Sara, antes consúltenos esas cosas, Sara. Usted se manda sola. Igualmente le mentamos la madre a FedEx. No, sí, le mentamos la madre porque no crea que FedEx pone dinero aquí, pero... No. Pero igualmente, Sara, estuvo pendeja. Bueno, el día 11 de febrero me apuré a mi chamba y llevé el paquete a FedEx. Sí. No, en FedEx lo atiende... ¿Cómo se llama el cabrón este de Tom Hank? Ah, ¿vio? Sí. Tom Hank. Y Tom Hank le dice, ah, sí, bueno, está bien, no hay pedo. Para que le llegara más tardar el 14 de febrero, aunque hablamos por teléfono, yo no le decía nada sobre el paquete misterioso porque quería que fuera sorpresa. Pasó el 14 de febrero y él no me decía nada de las fotografías. Entonces, ¿qué hice? Lo corté, le dije, cabrón, no. ¡Qué chido! Que una empresa de mensajería incida sobre nuestras relaciones. Y es chido, cabrona. No, mentira. No lo abandoné. Pero le dije, oye, no te llegó nada. El 15 de febrero me hablan de FedEx diciendo que para entregar el paquete tenía que pagar unos $50. O sea que me cobraron $30 por el envío y ahora tenía que pagar 50. Ah, la fotografía más cara del mundo. Sí. Y sí, bueno, inmediatamente hablé con mi novio y le dije sobre el envío. Y me dice que él también le estaban cobrando lo mismo. Es decir, por enviar, por llegar. Ah, pero usted lo mandó en ultra seguridad extrema. Póngale, es sí, que es pues ahí todo Tom Hank caminando directamente desde el DF hasta Perú. Hay cosas ¡Sí, a tu madre! Pero usted también estuvo muy peligroso. Sea como sea, las cosas que enviamos, aunque sea una mamada, tienen que llegar. Ustedes se dedican a eso, cabrón. No mames, la próxima envíalo por otro lado. O sea, al DF mexicano. Basta de cobrar impuestos, ¿qué? Ya es como un gobierno, ¿sabes? Y sí, bueno. Ah, no. Sí, o sea, cuando quiere tomar alguna determinada, tiene que sentar con nosotros a platicar, no crea, ¿eh? Hola, soy Palomita Farty de Buffalo, Estados Unidos del Gabacho. Ahora caliente, Palomita. Ah, qué frío de mierda, ¿eh? Pero usted está caliente. Qué frío de mierda, sí, pero yo no puedo dar calor a todo el Gabacho. No, eso es verdad. O sea, yo tengo sería muy puta. Una especie de... Tengo un radio de incidencia. Está bien, Palomita. Pero no puede... La gente... No, sobrepasa ese radio. La gente de Oregon se está cagando de frío. Bueno, no se preocupe. La gente de Connecticut también. No se preocupe. Yo me hago cargo de mi módico entorno. Póngale. Bueno, la cuestión es que lo que les iba a decir es que el sábado hubo una reunión de desintegrados. El sábado por la tarde en Washington DC. ¿Estuvo chida? No sé, porque esto llegó antes y está diciendo que va a haber, pero en realidad hubo. Está bien, hubo. No sabemos si fracasó. Lo chido es que Palomita Forti no pidió que manden su correo al aire. Sí que para encontrarnos, que todo el pedo. Es una histórica. Sí que sí, es una Palomita Forti, como ya las conocemos todos. Admiración para Palomita Forti. Un beso para ella. Hola, Quetzal, ¿cómo están todos? Hola, Quetzal. El Quetzal. ¿Qué onda, compas? Les saluda el Quetzal desde Guatelinda. ¿Qué onda, Rola Cerotes? Ya entré a la página de Textex y déjenme decir que está de huevo. Y me bajé las rolas en vivo. Serán un éxito aquí para toda la raza en Guatemala. No he visto música de ellos. Bueno, pero ahora nos daremos la tarea de buscarlos en todas las ventas de discos piratas de las calles, cabrones, y de hacer conocer su música en los barrios guatemaltecos. Sé que sí, güey. Bueno, encontré unas rolas de los Textex en internet y ya las bajé, culeros. Perfecto. Así que espero que no vayan a ser mamones como Elton John y todo el pedo y se pongan de culo con esas mamadas. No, los Textex. Los Textex lo único que quieren es hacer música para el pueblo y que el pueblo los escuche y que canten sus canciones como Panchito Panchito. Sí, igual tienen amantes que mantener, lógicamente. Sí, los muñecos. Sí, la bebida que comprar. Claro. Sí. Y los conciertos en vivo y todo el pedo, Pero bueno. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Doug Roll. Hola, Doug Roll. Desde Cochabamba, Bolivia. Es la primera vez que escribo porque no sabía cómo escribirles desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, tiene que ponerse sobre el teclado. Sí, lo puede hacer por un mail, que es más económico y audaz. Hay teclas que corresponden a cada letra. Si no, lo puede hacer por letra, carta, sí. ¿Verdad? Y lo puede hacer cada, por carta. Cada tecla, sí, tiene una letra. Por ejemplo. El correo es encaso@canaltrans.com. El arroba lo puede hacer como era al 64. Sí, algo así. En sea, póngale. Sí. El pedo es que ya encontré todas esas respuestas. Ah, está bien, pues nos escribió. Perfecto. Sí. Me hace que ustedes se pasan de pendejos. ¿Por qué, güey? Que no me los leen los mensajes porque no pago ni un puto centavo. Es que no sabemos leer. Y los oigo gratis. Y eso los enoja. Y entonces por eso es toda una teoría esta. Sí que sí. Muy acertada, por otro lado. Bueno, o que enviaba mis anécdotas a otro lado, si quieren, y se chingan. Ah, puede ser que la esté enviando a otro lado. Si es así, necesito pasar clases urgente que el mico para que me enseñe a usar esta huevada de caja. ¿Cómo se llama el computador? Bueno, si este mensaje, felicítenme por el altavoz incluido. Sé que sí. Desde Cochabamba, donde la resistencia está más fuerte que nunca, cabrón, es el Dark Roll. Felicitaciones. Su correo. correo ha llegado correctamente. Veremos si alguna vez lo leo. El gusano de Quito, Ecuador. Ah, hola, gusano. Hola, navegantes intergalácticos. Vengo a contarles, gusano, que se terminó esta farsa. Se terminó. Lo supe de... No, no mamen. Esta farsa del programa no decía. Yo campanita, pero no. Bueno, luego les voy a... ¿Qué es lo que se terminó? ¿Recuerdan que yo estaba chambeando en un sitio donde hacían pilates miles de martas? Ah, sí que sí. Y ustedes me dijeron, cabrón, esa chamba, yo no sé cuánto. Bueno, después les voy a contar porque se acabó la farsa. Sáquese. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el Rafa de Guatemala, cabrón. Hola, Rafa. Soy Mari de Santos, Brasil. Adoro a vocês porque quería decir que está de parabéns mandar beijos a todos brasilianos que están bellos, dice Mari desde Santos, Brasil. Todos bellos. Para ella. El bucanero, bueno, un chico de gente ya ha llegado en cantidad como a lo largo del fin de semana. Pero vamos a brindar. En esta maratón incansable que es en caso que no se desintegre. Brindamos, cabrones. Sí que sí. Brindamos por el Pojinski del DF mexicano, por el Kefas, por el Focus del Paraguay, por Sara del DF mexicano, por Arafli, por los amigos que estando lejos están bien cerca, por las caídas de los dictadores y déspotas del mundo, por Panchito Colegial, por el Bielson, por Alexito de Cuernavaca, por el Gallín de Yokohama, Japón, por los amigos siempre. Whisky, y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por donde nos vean, sus monitores, por la forma que nos escuchan, a través de la red de retransmisoras TR3. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Palomita 40 de Buffalo, USA. Sí, caliente palomita. Caliente palomita, un beso para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Hola, soy Urquín y me voy a pedir Edgar Fischer Salvador. Un carioca surfista brindando y mamando. Y va en catapulquín. Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Y bar. Desde LA, California, sin ritmo, Charlie Horn. Este reporte desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrón. Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernatilia, desde Ensenada, Baja California. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.